La Zona Cero. Y continuamos en esa tertulia, en esta tertulia, en la última o en la primera de Semana Santa, la verdad es que no lo sé, pero qué tiempos, ¿verdad, Carlos? Esas tertulias especiales de Semana Santa en la que hablábamos de lo, bueno, de lo divino y de lo humano, pero especialmente de lo divino, ¿no? Bueno, qué largas, pero creo que vais a hacer lo mismo, así que tampoco vais a estar un montón de tiempo hablando. Sí, pero no va a ser de las de 7 horas que hacíamos entonces. Ah, ya, es que las 7 horas. Está difícil, está difícil. Oye, por cierto, que se puede contar nuevo ya. Todavía voy a descubrir los clavos de Cristo y cosas así, por quinta vez. Todavía hay cosas, todavía hay cosas. Tenemos un montón de temas relacionados con los milagros, que va a ser el tema de la tertulia, del próximo domingo, que sea tertulia específica de Semana Santa. Pero sí, siempre salen cosas nuevas. Yo me acabo de alucinar hoy, apareció un reportaje a doble página de un tipo sirio que se crucifica. Bueno, ha empezado el del mundo, ¿no? Quiere hacerlo, ¿no? Exactamente, pero sí, es muy interesante porque él es arameo, originario de uno de los 3 pueblecitos de Siria donde todavía se sigue muy poquitos, ¿no? La lengua de Jesús. Y el tipo este, bueno, ya se ha crucificado por tercera vez, prepara la cuarta para la semana que viene, con unos clavos, precisamente, pero de no cuatro signos. No son esos. Están oxidados, vamos, en la foto están bastante... Pero has visto dónde se va a clavar, ¿no? Es la palma tremendo, de las manos, que es un tema súper... Es un tema de debate, ¿eh? Se apoya... me da la impresión de que este tipo viene de la escuela de Chris Angel, de un ilusionista norteamericano que hace cosas parecidas con garfios, ataladrándose... Kali en la India... Es que tampoco hace falta que se quede manco para toda la vida, sabemos, no es la cuestión. Exactamente. Y además dice que quiere crucificarse 33 veces, o sea que... Sí, la última creo que en el Vaticano. Bueno, es lo que pretende, si dar una gira internacional. A ver si le dejan. No, la foto es llamativa. Este señor se lavó la mano la última vez en la época de Cristo. Porque vaya mano más sucia, por eso. Por eso no le contamina el clavo, es un truco. Pues que nunca te has crucificado, pero siempre quedas así. Sí, sí. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. rosa.vientos@ondacero.es. Como siempre, aquellos que participéis durante la tertulia, hasta que estemos aquí los 6 que estamos en la mesa en este momento, participáis, si lo hacéis, escribiéndonos sobre los temas que estamos tratando, con consultas, con opiniones, con ideas, con todo aquello que queráis y deseéis. Entráis en el sorteo, en esta ocasión no podía ser de otra forma, de 2 ejemplares del libro que acaba de publicar Carlos Canales junto a Miguel de Rey en la editorial EDAF, Los años de España en México. Los años de España en México, el libro que sorteamos esta noche entre todos los que participéis, un libro sobre el que vamos a hablar esta madrugada junto a Carlos Canales, que va a estar muy atento a todas las noticias que vamos a ofrecer durante el programa de esta noche, entre ellas, muy atento, yo supongo que ya ha visitado esa página web del FBI con documentos oficiales, con documentos secretos, con documentos hasta ahora clasificados. ¿A qué has entrado? Pues sí, estaba mirando, además estaba comentando con Jesús que trae una noticia, creo, que va a comentar él ahora, me imagino. Porque es curioso, pues una de las cosas que he visto y me ha llamado la atención. Ahora creo que cuando Jesús lo diga, pues si queréis debatimos, porque me ha parecido muy curioso. Sí, la verdad que llama la atención que esos expedientes top secret, que había que entrar siempre con sigilo y con autorizaciones especiales, que había que esperar a la desclasificación de ovnis, pues ahora se puedan ver tal cual en una página web hecha por el FBI, con lo cual te llama mucho la atención. Y encima, en un apartado que lo llaman la bóveda, que es el sistema de publicación de documentos top secret electrónicos proporcionados ni más ni menos que por el FBI. A partir de los años 50, es decir, toda esa información que se ha ido recogiendo, gracias a la Ley de Libertad de Información, se han escaneado de papel a copias digitales y los puedes ver, pero además es que lo puedes ver por secciones. Se trata todo tipo de material, ¿no? Desde cosas extrañas que le pasaron a Elvis Presley, al Capone, hasta el caso de Roswell. Y lo curioso, y por eso traemos aquí la noticia, es que entre las categorías que podemos encontrar, y ahora incluso decimos la página web por si los oyentes quieren entrar en este sitio, entre esas categorías hay una que corresponde a fenómenos sin explicación. Y en estos fenómenos sin explicación podemos encontrar los siguientes casos. El caso de Gui Hotel, que ahora comentaremos, que es uno de los espectaculares, con avistamiento y recogimiento de ovnis y de extraterrestres, el de Majesty 12, el de NICAP, el del caso Roswell, por supuesto, el de animales mutilados, el de la percepción extrasensorial, el de ovnis en general, el del proyecto Libro Azul, todo este tipo de cosas que siempre se consideraron conspiraciones y al margen de la versión oficial, y por supuesto que el FBI lo había guardado bajo siete sellos, ¿no? Y de ahí todo lo, la serie de Expediente X, ¿no? De Mulder Scully, pues que ahora tú lo puedas recoger, imprimir y acceder a este, a esta página web, pues llama mucho la atención. Y dentro de todos estos casos hay uno que aporta una serie de elementos bastante significativos, porque estamos hablando, ya digo, de información confidencial que ha guardado el FBI, en este caso es del año 1950, y que ahora está revelando. ¿Qué es lo que dice este caso de Wijhotel? Wijhotel es el investigador, el agente del FBI que recogió toda esta información y que está firmado el 22 de marzo de 1950. Bueno, está recogido con documentos de identidad, con la fuente oficial, en fin, hay una serie de elementos que sí están tachados del informe oficial, pero lo esencial se cuenta. ¿Y qué es lo que se cuenta? Pues algo sorprendente si esto es cierto. Ni más ni menos que en Nuevo México la Fuerza Aérea capturó tres platillos voladores, ya es la expresión que aparece en este informe, que fueron recuperados, ya digo, en el estado de Nuevo México, no se especifica la localidad, y eran descritos como platos voladores de 15 metros de diámetro cada uno, y en cada disco había tres cuerpos de forma humanoide que tenían una altura de 90 centímetros vestidos con un traje metálico extraño. De hecho, leyendo textualmente, te dice que estaban ataviados con tela metálica de textura muy fina. Cada cuerpo llevaba correajes similares a los de los monos de los aviadores y los pilotos de pruebas. Así lo escribe textualmente este agente. ¿Qué caso de estrellamiento estaríamos hablando de Nuevo México del año 1950? Que por supuesto no corresponde al de Roswell, no lo sabemos. Pero llamativo. Tres ovnis y en cada ovni tres humanoides de estos considerados grises, con los ojos almendrados, de 90 centímetros de altura, y que de buenas a primeras nos suelta de sopetón el FBI junto con otro tipo de información que había estado velada y reservada hasta este momento. ¿Qué interpretación podemos dar? ¿Que es una campaña de desinformación para mezclar churras con merinas? ¿Que realmente ha llegado el momento de conocer la verdad? ¿Que está un poco en la línea de lo que comentamos en su momento Lorenzo y yo, de que parece que nos están preparando para algo mucho más gordo? Bueno, pues es un poco... que incluso en esta noticia se llega a afinar al punto de que incluso se dice que los propios radares que había en esta zona en el momento en el que se produjo ese incidente fueron los que propiciaron la avería en estas naves, que vete a saber de dónde procedían. Es decir, hubo una intervención indirecta e inconsciente por parte de un aparato humano, como fue un radar, que parece ser que fue lo que propició, y hasta ese punto lo especifican en este informe. Con lo cual, llegados a este punto, lo que tú dices, Jesús, yo es que me voy inclinando cada vez más por esa forma de pensar de mucha gente, ¿no? La posibilidad de que en un momento determinado da la sensación de que están saliendo informaciones que ahora esto es muy serio, cuidado, es que no puede pasar desapercibido, es que es el FBI, es que, como decía Jesús, esto se ha custodiado con los sellos de confidencialidad más rígidos durante muchísimos años. Hemos visto muchas películas en las que se veía esa escena, ¿no? De bueno, pues por fin vamos a saber quién mató a Kennedy, quién fue el que encontró dónde está el Área 51, qué es lo que se custodia allí, Roswell, qué es lo que pasó, y ahora por fin el FBI es el primero que lo dice a través de estos informes. Por lo tanto, nos están preparando, Manuel. Yo no me lo creo. Lo sabía. No, pero vamos a ver, ni que lo diga el FBI, ni que lo diga el Vaticano, ni que lo diga el Papa, ni que lo diga nadie. Pero usemos el sentido común. Bueno, primero, los procesos de desclasificación, o sea, hay unos documentos que están metidos en una carpeta, un montón de documentos, que tienen un periodo de caducidad. Cuando se decreta la clasificación sobre un documento, puede estar clasificado como secreto durante 25, 50, 100 años, depende del nivel de clasificación. Eso pasa en España también. Sí, sí. Cuando se decide desclasificarlo, pues viene un señor, un funcionario, que coge, se pone a escanear, los va soltando. Pero primero hay que analizar muy bien cuáles son esos documentos, quién los redactó, cuándo, en qué contexto, de qué hablan en realidad. Porque un agente del FBI en los años 50, a principios de los 50, creo que en el 50 es cuando Scully publica su libro, el primero que se menciona el caso Roswell, o sea que un agente del FBI puede haber recogido unos testimonios, unas historias, que son eso, testimonios, historias, relatos de alguien que cuente algo. Es posible. No lo sé, eso hay que analizarlo, pero vamos a usar el sentido común. Si se estrellaron este cacharro en el 50, si en el 47 se estrelló el de Roswell, el de Aztec, el de Sudáfrica, es que estos extraterrestres no saben conducir. Su tecnología deja mucho que desear, eso está claro. Pero ¿cómo va a dejar mucho que desear? O sea, para que nosotros lleguemos a soñar con la posibilidad de que una astronave metálica de chapa, con unos señores con unos trajes metálicos como de mono de aviador, puedan superar la velocidad de la luz, nos falta mucho. Y bueno, pero si no son viajeros del espacio, son viajeros del tiempo. Pues estamos en las mismas. O sea, tú imagínate, o sea, es que eso es una solución fácil. Bueno, pues utilizan los agujeros de gusano, los pliegues del espacio, los agujeros negros. Estamos en las mismas. Es ciencia ficción. Para llegar a materializar esa tecnología, no es coherente que lleguen aquí y como hay un radar, se escoñen y se mueran todos. Pero cuidado, Manuel, ¿pero por qué no vamos a la parte sociológica del asunto? Pero no, si es sentido común. No, a la parte sociológica del asunto, es decir, vamos a olvidarnos de viajeros del espacio, del tiempo, extraterrestres. Vamos a pensar el por qué en este momento puntual están coincidiendo una serie de informaciones que antes en ningún otro tiempo ha sucedido así. Pero bueno, no, a ver, dejarme ser un poquito aguafiestas, ¿vale? ¿Puedo? Sí. Si lo vas a ser igual. Lo voy a ser igual. Mira, en 1986 se publica un libro en España que se titula Las máquinas del cosmos. El autor es Antonio Rivera. Ese libro es una recopilación de varios trabajos, entre ellos uno de los investigadores a los que él tradujo extraordinariamente bien fue Leonard Springfield, un norteamericano que estaba investigando desde finales de los años 70 ese tipo de sucesos muy interesantes. Este suceso, el que aparece en el informe, coincide con uno de esos episodios conocidos de supuesto estrellamiento de algo que podría ser perfectamente una nave experimental pilotada por niños que se utilizaban y que evidentemente era mejor que la bueno, gente bueno, creyera. Bueno, podría bueno, ser bueno, o por monos monos también se utilizaron. Es que no es lo mismo monos que niños. No, evidentemente, pero se hicieron todo tipo de burradas. Sí, pero en la Segunda Guerra Mundial, los nazis ya desesperados al final hicieron unas pruebas, es verdad, porque ya pero bajaron... Pero que quiero decir que no tienen por qué ser extraterrestres. Y bien. este mismo documento ya fue dado a conocer por Leonard Springfield a finales de los años 70 y lo publicó Antonio Rivera en ese libro, en Las máquinas del cosmos, en la colección Documento de la editorial Planeta, un libro con una portada azul muy muy bonita y que fue un libro que tuvo bastante importancia y relevancia. Este documento sí que había sido sacado de los archivos del FBI, aunque el FBI no había confirmado oficialmente que era auténtico, pero que tampoco lo ligaban al fenómeno OVNI, sino más bien a fenómenos aeronáuticos. O sea que en realidad lo que está dando a conocer ahora el FBI es algo que publicó un señor o dos señores en sus libros. No está validando lo que no es moco de pavo. Ni eres aguafiestas ni me has contestado a lo que he preguntado. Es decir, si la cuestión es que pasemos de extraterrestres, pasemos de viajeros del tiempo, hasta de señores que desclasifican informes hace 30 años, la cuestión es ¿por qué? ¿Qué es lo que yo pregunto? ¿Por qué? Es que no veis nada sospechoso. Es que soy yo el único que lo ve. Es que volvemos a la discusión de siempre. Es que memoria, vas a tener que tomar más caloria. Es que siempre ha habido. ¿Tú eso no era para la vista? No. Me estoy liando ya. Bueno, la espinaca también era para la fuerza y resulta que no. Bueno, resulta que no tienen hierro. Que esta discusión ha estado varias veces presente en la tertulia este año. No, pero está muy bien. Y ya que está hoy Carlos Canales con nosotros, quería comentar una cosilla. Fijaros, me estaba acordando cuando estaba comentando Lorenzo lo de la clasificación, me acordaron de un monográfico. ¿Os acordáis del monográfico El mago de la guerra, de Jasper Maskelyne? Hombre, Maskelyne, famoso. Bien. Se ha hecho una película sobre él. Hay un monográfico de la Zona Cero. Todo lo que concierne a Jasper Maskelyne, ya hay un libro que es un bestseller, lo importante, sigue clasificado como secreto. Ya han pasado más de 70 años. Sigue secreto. Lo cual quiere decir que lo que deja de ser secreto es porque a alguien le da igual que deje de serlo. Si no, lo volverían a reclasificar y le hacen una prórroga. Me es indiferente el que el contenido o no del supuesto estrellamiento haya sido publicado hace tiempo o no. Yo sí tengo un puntito en el que estoy un poco en la línea de Lorenzo. Es decir, no quiere decir con esto que estén preparando a nadie para nada, pero es tan interesante que se sepa de manera general. A eso voy. Es una especie como de aumento del lío. Están presionando para aumentar el lío. Porque saben perfectamente que en el momento que tú dices la palabra, no es que esté clasificado, es que está en Internet. Tienes 2 millones de personas al día siguiente mirándotelo y difundiéndolo. Es, como mínimo, a mí me parece un poco absurdo, porque nada de lo que se dice en ninguno de los documentos que he mirado aporta nada nuevo. Nada. Me pasa como con WikiLeaks, no aporta nada nuevo. Eso no estoy de acuerdo, no te has mirado. Ya, ya lo sé, pero no veo nada especial. No aporta nada nuevo porque los documentos, todo esto pertenece a un dossier que dio a conocer el FBI en los años 80. Claro, en los años 80, que ahora los han colocado una página. Y ya lo de Majestic me puedo dar una teca risa. Pero en realidad es el informe de Majestic, y ojo, que lo que aparece en esa página web es que el FBI ha analizado los informes de Majestic que se dieron a conocer por un investigador norteamericano en 1987, en junio de 1987, por William Moore. Cuando da a conocer esos documentos, pagan al FBI. El FBI coge, los fotocopia y después al final dice fraude. Es decir, y los propios documentos... Solo le faltó decir fraude provocado por nosotros mismos, pero bueno. Bueno, eso es otra cosa. Pero a lo que voy es que hoy, por hoy, en estos momentos, en el año 2011, los gobiernos de todo el mundo hablan mucho menos sobre ovnis de lo que lo hacían en 1975 pues o en 1980. No. No, pero es que es... Es decir, es en, 1900, no en, 1900, en 1978 no. Se produce la que hasta ahora es la mayor desclasificación de documentos oficiales que se producen en la historia. Y es pero una desclasificación, Bruno, de documentos de sobre década. OVNIs de la CIA. Analiza lo que llevamos de décadas. En lo que llevamos mira de década cantidad de no ha habido ni... que se ha producido. Sí, pero... Mira la cantidad de informes, perdón, de información de avistamientos. ¿De década de siglo te refieres? Claro, evidentemente siglo XXI. Uh-huh. No del... En fin, me has entendido bien. Por lo tanto, sí, me has entendido bien. Por lo tanto, mira la cantidad de desclasificaciones. Vuelvo, es que ya me resulta hasta cansino a mí mismo de tanto repetirlo. Es decir, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, pero, Reino Unido, Francia. Un momento, Manuel. Los mismos países mira, que en los años 70, en los años 70 Nueva Zelanda ya iba a conocer filmaciones. Mira la cantidad de información que está llegando de lugares de donde antes no llegaba nada. Grandes avistamientos, por ejemplo, procedentes de China, que te paralizan un aeropuerto. Mira, por ejemplo, Bruno, cómo la ciencia está saliendo del armario. Bruno, mira cómo la ciencia está saliendo del armario. Es decir, estamos hablando de científicos de renombre universal que están diciendo, señores de la ONU, vamos a barajar protocolos en el caso de que suframos una supuesta invasión alienígena, porque seguramente, siguiendo las tesis darwinistas, van a ser como nosotros, es decir, malo para el hombre. Con lo cual, cuidado, sepamos cómo actuar, y sobre todo que si esto se produce, que uno no vaya por un lado, otro vaya por otro, sino que haya una confluencia, una actuación común. A mí, por lo menos, me resulta sospechoso. O bien porque nos están preparando para algo, o bien porque están haciendo un experimento sociológico. Ya me estoy poniendo muy conspiranoico, pero cualquiera de las dos cosas no me gusta, con perdón, una mierda. Pero yo creo que tenemos que contextualizarlo, Bruno. No, Bruno. Bueno, tú también tienes que contextualizarlo. Estoy muy mal desde la última vez que estuve por aquí, ¿eh? Bueno. Os confundís entre vosotros, estoy preocupado, ¿eh? Vamos a ver, tú no puedes comparar tampoco... Es el problema de la zanahoria. ...del siglo XXI... Eso es para la vista, joder. ...con los militares de los años 60 o los años 70. Estoy muy mal. No solo se están desclasificando informaciones sobre ovnis, claro, esto es lo que nos atañe a nosotros, los que nos llama la atención, pero hay una paulatina democratización de todos los ministerios de defensa, lógica, normal, y una cosa como el fenómeno ovni... marginal. Pero sí es cierto. ¿Cómo sí? Que democratización? No es verdad. Ni siquiera existe no es la ley obligatoria. Eso no ya, es verdad. Pero que lo importante sigue escondido, hombre. Que lo importante no te lo enseñan. Por eso te he contado lo de Maskley. Como lo importante sigue escondido, esto se desclasifica. Porque para ellos no es lo importante. Claro, esto les da igual. Por otro lado, claro que se habla. ¿Cómo no van a hablar los científicos de la carrera espacial, del espacio? Que es a donde tenemos que mirar, al espacio. No, no, y de lo malos que son. No, no, pero eso. Hace ya muchos años, Ronald Reagan, cuando fue una de las cumbres con los rusos, y aquellas fueron unas declaraciones que provocaron exactamente esta misma reacción, nos están preparando para algo. Ronald Reagan dijo, si, ¿por qué tenemos que estar enfrentados entre nosotros? Imaginémonos que, hubiese, que la amenaza fuese espacial, que la amenaza viniese del espacio. ¿No os acordáis de aquellos titulares? Sí. Si la amenaza viniera del espacio, todos tendríamos que agruparnos como un solo pueblo, como un solo planeta. Es lógico, es coherente, es normal. O sea, yo creo que la cosa va más por ahí, es una cuestión de sentido común. Cualquier jefe de Estado tendría que decir, ¿qué demonios hacemos con casi 100 guerras actuales en el planeta? Si viniese la amenaza desde fuera, entonces es cuando nos uniríamos. Eso no significa que nos adviertan que va a venir una amenaza desde fuera. No, pero si es que nadie está diciendo... La cuestión es cómo se está planteando. Es decir, un tema que hasta hace muy poquito tiempo, en boca de determinados científicos, era un auténtico tabú, porque directamente se les consideraba proscritos, de golpe y porrazo, es como un frente común. Es decir, vamos a hablar de ello y que la gente lo sepa. Es que hasta Hollywood está haciendo películas de extraterrestres Hollywood contra el oeste. Lleva haciendo películas desde el Ultimátum a la Tierra. Lleva haciendo películas sobre extraterrestres. Bueno, pero ahí eran buenos, ¿eh? Y los científicos siguen considerando un tabú y una fricada hablar de ovnis y de extraterrestres en general. Tú vete a cualquier universidad española, hombre, por favor. Si me permitís, vete a cualquier universidad española y pregunta. Pero es que España no es el mundo, es que es una cosa muy rara. Y además la ciencia es algo muy amplio y no es monolítico como pensamos. Pero bueno, un poco al hilo de lo que estáis diciendo, si esto es lo que están revelando, es decir, lo que consideran poco importante, ¿qué es lo que nos están ocultando? Vamos a leerlo. Hay cosas que tienen mucho que ver con lo que hay debajo de la atmósfera y no fuera, ¿eh? Claro, no, no, sí, evidentemente. Si estamos hablando de 2.000 documentos que antes clasificaron, no quiere decir que lo hayan desclasificado ahora, que tú tienes razón, Bruno. Es decir, estas cosas, algunas ya eran conocidas. Lo único que han hecho es juntarlas dentro de una página web, dentro de este espacio que se llama, bueno, digo el la página web, pues si alguien la quiere acudir a ella para que vea que se puede deleitar con todo este tipo de información. Es la HTTP, con las dos barras, baul, con V, que significa bóveda en inglés, .fbi.gov, G-O-V. Es decir, que tecleen eso y pueden acceder a estos 2.000 documentos desclasificados de todo tipo. Estamos hablando de aquellos fenómenos no explicados y así aparece recogido. Pero que está claro que si esto es lo que ha salido a la luz, entiendo, ya digo, yo busco la otra opción, es porque esto no lo consideran importante, porque lo consideran posiblemente tergiversado por distintos medios de comunicación desde el momento que ha salido y se está reservando otro tipo de información. Eso es lo de menos. Lo importante es que si organismos tan importantes que estaban ahí precisamente para clasificar esta información, igual que si ahora la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, sacara también una página web diciendo esto lo podéis ver, este tipo de información que hemos clasificado hasta el momento es visible para todo el mundo. Quiere decir que eso no es importante, porque si no, no te lo van a hacer, eso está claro. Que el FBI lo haga, a mí se me parece un paso adelante de, no sé si de buena o mala fe, no lo sé, pero sí es un paso adelante para decir, cuidado, podéis creer o no creer lo que os estamos dando aquí, pero esto no es nada comparado con lo que os estamos reservando. Eso es lo que claro, me preocupa. Y mucha de esa información tiene que ver con los ovnis, tiene que ver mucho con el cambio climático y posiblemente tenga mucho que ver con las distintas teorías conspiranoicas que se han ido barajando a lo largo de estos últimos años. Que no quiere decir que sean todas falsas. Quiere decir que dentro de una verdad tú camuflas una serie de mentiras y luego intenta tirar del hilo a ver qué hay de verdad y mentira. ¿Y en esos expedientes o en alguno de ellos aportan pruebas o identifican algún tipo de pruebas? No, sencillamente lo que hacen es reproducir textualmente los memorándum o los informes sin hacer ningún tipo de conclusión, hacer ningún tipo de resumen. Sencillamente te especifica como si fuera una especie de ficha del libro. Tiene el año, el informante, la localidad y luego te reproducen el documento. Pero no entran a valorar si ese documento es falso o no es falso. Eso ya lo dejan para los investigadores. Es decir, han hecho una selección de 2.000 documentos, ya digo, no solo de este tipo de fenomenología, sino también de la relativa a grandes artistas y cantantes de actores de Hollywood que también han tenido un tipo de muertes más o menos sospechosas y han sacado a la luz los informes que habían sido reservados por el FBI, incluso las propias autopsias de algunos de los cadáveres, donde, bueno, dejan mucho que desear. Por supuesto, no está lo de John Federal, que todavía eso no lo han revelado. Esto ha sido la semana pasada. Hace 3 semanas el Ministerio de Defensa británico ha desclasificado 4.000 informes. Es que hace un mes y medio, siguiendo el modelo español, un premio Príncipe de Asturias de la Concordia en la Royal Geographical Society, en su publicación mensual, ha sido de los primeros en advertir, cuidado señores, protocolo de actuación. Es que a mí particularmente, cuando alguien de este nivel tan abiertamente está hablando de esta forma, cuando se están desclasificando tantos informes, es que es volver, de verdad, es que me resulta hasta cansino, pero es que es verdad, es decir, pero la sensación que da es que... Pero es que eso es una opinión, no deja de ser una opinión, es decir, el señor este de la Royal Society sabe mucho menos que tú, que yo, que Manuel, que Carlos o que Jesús del tema OVNI, no tiene ni la más remota idea, es una opinión personal. Es que él no te está hablando de OVNIs, Bruno. No habla de OVNIs, efectivamente. No. Él se refería a una cuestión muy abstracta, como lo que hizo en su momento Hawking, por cierto. Por ejemplo. Stephen Hawking. Igual de poco de OVNIs que cualquier Sí, pero es que no hablaba de OVNIs, hablaban de otra cosa. Hablaban de otra cosa. Hablaban del fenómeno abstracto de amenaza, que es una cosa bastante interesante. ¿Os acordáis hace 2 años cuando los representantes del gobierno americano se opusieron al SETI activo? Que fue una cosa realmente sorprendente, porque bloquearon la decisión de misión de búsqueda de inteligencia extraterrestre mediante el sistema SETI, no tanto en lo que era la captación de datos, sino la emisión. Entonces, parece aparentemente un disparate. Bueno, parece un disparate porque sabéis que hay una cierta preocupación por la falta de respuesta, de captación en el barrido que se ha hecho durante estos años, de que no se acabe de encontrar. Sabéis que fue cuando se debatió el famoso tema de si las civilizaciones avanzadas perdían la firma de radio por convertir los elementos en sistemas digitales. Pero eso a mí me parece una cosa absolutamente folclórica y muy rara. Era otra cosa que estoy un poco con Lorenzo y no soy nada fanático de estos temas ni nada conspiranoico. Hay algo muy raro, una especie como de goteo lento, sí. De cuidadín, que nos estamos equivocando a lo mejor. Entonces ahí está, lo mezclaron además, que no venía a cuento tampoco con el famoso sistema del enigma Pioneer, del sistema de la lentitud de las ondas que tenían que haber alcanzado ya un punto mucho más lejano y no parece coincidir. Todas estas cuestiones han ido mezclándose hasta el punto de que, aunque es verdad que cada vez que uno de estos hace una declaración masivamente, como bien ha dicho, no sé si Bruno o ha sido Manuel, siempre alguien al día siguiente dice, joder, cómo se ha rayado este, qué mal está, pobrecillo. Sí, pero sigue cayendo, el lento goteo. Hasta Michio Kaku. Exacto, hasta Michio Kaku el otro día. Exactamente, la naturaleza extraterrestre de este tipo de objetos, lo cual llama mucho la atención que uno de los creadores de la teoría de las supercuerdas pues se meta en este tipo de beneficios. Fíjate que podían ir hacia la línea Gino Reynolds y decir que podía ser un tema de viajes en el tiempo, pero es que no están entrando en eso. O sea, no están entrando en buscar explicaciones. Hablan objetivamente de la sensación de amenaza, que es una cosa muy, muy inusual que no ocurría desde hacía mucho tiempo. A mí me recuerda mucho a aquellas titulares porque armaron el mismo revuelo con las declaraciones de Ronald Reagan, que eran perfectamente sí, pues, coherentes razón, claro. En aquel momento. Eran lógicas. Y en cuanto a la desclasificación de memorandos y de documentos, hace unos años, no muchos, Pedro Cantó localizó de casualidad unos documentos desclasificados por el FBI que hacían alusión a incidentes en España. Bueno, pues investigando, descubrió que es que en los años 70, un agregado de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que trabajaba para el FBI, se dedicaba a eso, a recoger información sobre casos OVNI en España que tramitaba y enviaba a Estados Unidos, y con el paso de los años se desclasificó. Esa información son unos datos recogidos por un agente, por un espía, en España, que recogía información de fuentes abiertas, del tipo que fuese. El hecho de que que lo desclasifique el FBI no le da más veracidad a la fuente original. O sea, es un trabajo que hizo alguien, unos informes, pero no significa que esos casos ni siquiera hayan existido. Y yo vuelvo a insistir, es incoherente que se estrellen ovnis extraterrestres con astronautas. No, es como si Armstrong llega a la Luna en un carro de bueyes. Pero hemos hablado muchas veces de que forma parte de un teatro, que toda la historia del fenómeno ovni es un teatro de siempre. Sin embargo, o sea, mira, es un juego, en España pero tenemos es otra cosa. Varios casos de casualidad. Hemos conseguido llegar al final casos de ovnis estrellados con intervención militar, con implicación de la base de Rota, de militares americanos que han cogido los restos. Si no se hubiesen conseguido llegar al final e identificar qué eran esos objetos, hay casos como el de Sierra de Utes que todavía no está claro lo que fue, pero en el caso del Coronil y en el caso de Sevilla, de Barbate, sabemos que eran aviones espía ilegales norteamericanos que estaban haciendo labores de espionaje en España, que eran unas cosas raras que se estrellaron. Vosotros imaginaros qué pasaría si dentro de 10, 20, 30 años se desclasifica una información de un objeto extraño que se estrelló en Barbate, que lo vieron los testigos, pues tendríamos algo parecido. Pero si es que ese no es el fondo, Manuel, si la cuestión es no es que se haya estrellado, ¿no? Que yo creo que bueno, ahí más o menos todos sí, estamos de acuerdo. Sí, porque es la cuestión es que coincida en el momento, es decir, ¿por qué de repente sale esto ahora? Pero, ¿y por qué salieron los documentos de Majestic 12 en su momento? ¿Y por qué salieron los de Roswell en los años 50, 60? Bueno. Si es que constantemente, y además me parece lógico, porque lo que hizo España en el año 92 fue un ejercicio estupendo de democracia, porque mucha gente, es verdad, mucha gente presionaba la defensa para decir, pero vamos a ver, si no hay nada que ocultar, ¿por qué sigues ocultando este tema? Es que es lógico. Y además los ministerios de defensa, y en aquella época que había follones en los Balcanes, España estaba implicada, ahora estamos en el Líbano, estamos en Afganistán, pero siempre hemos estado metidos en follones. Bueno, había cosas mucho más importantes que hacer. Y no si realmente no hay nada detrás del tema, el planteamiento es lógico, ¿por qué siguen ocultándolo? Y lo que hizo España, lo hizo Francia, lo están haciendo muchos países. ¿Por qué crees tú, Manuel, que por ejemplo hace 3 o 4 años el exministro de defensa canadiense dice que se desclasifique todos los informes ovnis que tienen los gobiernos, incluido el norteamericano y el canadiense, para que gracias a esa tecnología que han capturado de estas naves extraterrestres se pueda evitar el cambio climático inminente? ¿Por qué lo dice un exministro de defensa? Igual porque se le ha ido la olla. Deja de ser ministro, se le va la olla. Sí, puede bueno, ser. Podría ser una explicación, sí. Es que a mí me parece que opine eso, de verdad, no creo que tenga mucha credibilidad. Pero, nadie, por mucho que... Igual tiene menos credibilidad habiendo sido ministro. Claro, ya estamos como siempre. Bueno, Bruno, sería una respuesta clásica escéptica, pero también puede estar que esté rayado, que esté cabreado, que también claro, la venganza es un motor de los descubrimientos de toda la historia. Y no olvidemos además que los militares y los políticos primero son personas. Y hay muchos militares y muchos políticos que les interesa el tema. Varios de los problemas que hemos tenido con la desclasificación en España es que los mejores casos, las mejores evidencias han volado, han desaparecido. Cuando todo se mandaba a la base de Torrejón, que era una base conjunta, hombre, pues los americanos, bueno, pues se llevaron muchas fotografías, muchas filmaciones tomadas en España y eso colocó en un brete al Ministerio de Defensa español cuando tuvo que ir desclasificando los informes y decir, bueno, es que estas pruebas se las llevaron los americanos. Yo creo que se las llevaron los americanos porque tenemos otros casos, otros informes mucho más interesantes o igual de interesantes que se han desclasificado y ellos no entran ya a valorar ahora, bueno, el tema de la desclasificación española sería un tema para hablarlo muy tendido, pero hay personas dentro de estos lugares de poder que les interesa, que sienten curiosidad y que incluso creen en los extraterrestres. Pero eso no es una prueba. Yo vuelvo a insistir. Una tecnología capaz de superar la velocidad de la luz o capaz de viajar en el espacio, en el tiempo, se estrella cuando le llega la señal del radar. Es que es incoherente, es absurdo. Pero es que, naves es que ni siquiera, las descripciones que se hacen es que ni siquiera hablamos de que sea tecnología, palancas. Joder, que es otra cosa. Que puede ser que es un teatro. Que es un teatro. Los ovnis no son objetos ni son volantes. No son objetos. No es otra cosa. Es una teoría de la intrusión que ustedes escuchan. Es una buena conferencia la que disteis en Sevilla. Es otra cosa. Es espectacular. Es un juego. Espectacular. Pues ahí hablábamos de la naturaleza de estas cosas. Hablando de conferencias, ahora vamos a hablar de otra cosita importante que ha ocurrido este fin de semana en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, donde varios de los miembros del equipo de este programa han estado. Pero recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Si nos escribís durante la tertulia, ya sabéis que podéis participar en el sorteo de el libro Los años de España en México, su autor, conocido por todos, Carlos Canales. rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. 9 minutillos para llegar a las 12 de la madrugada y comentamos algo sobre esas conferencias. Han estado Lorenzo Fernández, han estado Jesús Callejo, han estado Manuel Carballal, la Semana Solidaria del Misterio y con el... una subasta de objetos de algunos de vosotros, también de Juan Antonio, que ofreció Silvia, Juan Antonio Cebrián, la primera de las grabadoras. Se han llevado a cabo unas subastas, toda una serie de actividades que el objetivo era recaudar fondos para la ONG Acción contra el Hambre. ¿Qué tal ha ido? Pues creo que fenomenal. De todas formas tenemos a David Cuevas, que ahora nos comentará. Pero por la parte que a mí me toca, es decir, por el objeto que doné, que era esta silla de Ogón, pues estarían encantados la tribu de Ogón si supiera qué precio astronómico ha llegado. Porque... emigran todos a Azuqueca mañana. Nos darían muchas más sillas de Ogón, a ver si las podemos colocar en el mercado por ese precio, con lo cual me alegro por la iniciativa, el que haya tenido esa recaudación. Y lo insólito de todo esto, que yo me he enterado hace nada, ¿no? El objeto más cotizado, más pujado, corresponde a un miembro de los que estamos aquí ahora presentes y que sea, yo creo, que el que nos comente la idiosincrasia de ese objeto para llegar a esas cifras tan astronómicas. Me río yo de la silla de Ogón comparado con ese famoso machete. Conste que yo pujé por la silla de Ogón, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y por el cuadro con Ignacio, porque lo guay me parece a mí es que... Tú has pujado por todo. Yo lo que estaba viendo es pujado por todo. Por casi todo. Hombre, es que había cosas muy chulas. Sí, sí. He pujado hasta por cosas que jamás hubiera querido que me tocasen. Pero lo guay es que, la verdad es que si juntamos las donaciones que se han conseguido con los objetos que hemos donado, gente del equipo, de La Rosa, de La Tertulia, Juan Ignacio, Jesús, Lorenzo, Josep, pues es casi la mitad de la recaudación. O sea que está muy bien, ¿no? La verdad es que es una pasada. El responsable de esta historia ha sido David Cuevas, periodista, viejo amigo, compañero de un montón de programas de radio. Y que, cuéntanos, David, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ante todo, saludar a todos los oyentes y decir que impone bastante estar entre los sabios, ¿no? Y más cuando están aquí, ¿qué os voy a contar, ¿no? Los habituales, incluido Carlos Canales, y encima, para más inri, mi apellido empieza por C, ¿no? O sea que... Ah, pues es verdad. Anda, es un detalle importante. Por eso te has sentado ahí, si no, no te podías sentar. Lorenzo, te puedes ir. Yo tengo una C, pero en el quinto o el sexto apellido, cuidado, ¿eh? Lo recuperaré algún día. No, como bien decía, quiero agradecer a todo el equipo de La Rosa de los Vientos, tanto a los que han asistido a estas conferencias de Azuqueca en Henares, como, por supuesto, a todos los oyentes que también se han pasado por allí y han participado en una historia como esta, ¿no? Que lo que pretendíamos era, conseguir un pequeño objetivo, y era que, junto a la ONG Acción contra el Hambre y al equipo de un pequeñísimo programa que hacemos unos amiguitos llamado Dimensión Límite, conseguir que el misterio no se quedara solamente en el ocio o en la simple divulgación, sino dar un paso más allá, ¿no? Y demostrar que el hecho de que, mueran más de 3,5 millones de niños al año por un problema de desnutrición infantil, con la cantidad de comida que hay en todo el mundo, eso sí que es un auténtico misterio, más allá del hecho de que se vean objetos volantes no identificados o que se capten psicofonías, ¿no? Esa era un poco la idea de esta primera Semana Solidaria del Misterio. Ha sido un exitazo, como habéis dicho, ha habido una subasta benéfica, ha habido precios astronómicos, y la verdad es que nos ha superado en todos los sentidos. También tengo que agradecer a los compañeros de Foros del Misterio, que han monitorizado todo el tema, y bueno, pues esta Semana Solidaria pues ha acabado con las jornadas que han tenido lugar este fin de semana en Azuqueca, y bueno, que han participado pues compañeros como Bruno Cardillosa o Lorenzo Fernández, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos aquellos que han pujado. Y bueno, pues no sé si será posible, Bruno, comentar la posibilidad del SMS. Uh-huh, por supuesto, sí, 28010. Efectivamente, te lo sabes de memoria, ¿eh? Lo sé de memoria, así que, porque están obligados todos a coger el teléfono móvil, mandar un SMS con el texto misterio al 28010, porque eso sigue en marcha todavía dentro de esa semana. Sí, efectivamente. Pues, y la recaudación, por eso es SMS para Acción contra el Hambre. Efectivamente, es 1,20 céntimos, no. Todo va, bueno, pues para la ONG Acción contra el Hambre, y en este caso nuestro objetivo era conseguir al menos 100 tratamientos nutricionales para críos de Níger, en África. Esto se conseguía con 4.000 euros, y he de decir que ahora mismo, más o menos, si podemos hablar de cifras aproximadas, esto nos ha superado porque estamos en aproximadamente unos 5.500 euros recaudados entre la subasta y entre los SMS, donaciones a cuentas bancarias. Es decir, pues la verdad es que, lo dicho, estamos superados, y bueno, pues nos sorprende, ¿no? Nos sorprende, y esperamos que la cosa no se quede aquí, no se quede en saco roto, y que, bueno, pues que otros compañeros nos, bueno, pues en este caso continúen un poco esta historia, ¿no? Pues muchísimas gracias, David Cuevas, por esta iniciativa, por el esfuerzo que has efectuado durante estas semanas y por haber reunido a veces a un mundo tan dispar como es el mundo relacionado con el misterio, que en ocasiones no somos tan amigos como a veces parece. Yo no lo digo por ti, por mí, que tenemos aún unas cositas de las que hablar. Es broma. Sí, lo digo porque, bueno, a veces es necesario que se una por una buena causa, ¿no? Efectivamente. Gracias. Que se vaya a dormir, que tanto sí, Juanjo como él han dormido 2 horas en estos últimos días. Han hecho un gran esfuerzo, la verdad es que sí, y te lo agradecemos muchísimo, y vamos a seguir de cerca todo lo que sigáis haciendo. La segunda Semana Solidaria del Misterio, que será pues justo dentro de un año, ¿no? O te estoy embarcando en un... Bueno, yo lanzo la pregunta en el aire. ¿Tenemos que ser nosotros los que montemos la segunda Semana Solidaria? No tiene copyright, cualquiera puede hacerlo, ¿eh? Ajá. Lanzo el reto. Buena reflexión, sí, cualquiera puede hacerlo. Uh-huh. Bueno, vamos ya rápidamente, antes de las 12 de la madrugada, algunas de las consultas de nuestros oyentes. Martín. Venga, yo me animo también a lanzar preguntas al aire. Dice Mayo, os mandé un mail hace unas semanas, no me contestasteis. ¿Dónde puedo conseguir el libro de las profecías de Cagliostro? ¿Qué cara se os ha puesto? No te acordabas tú, ¿eh? Estas caras. No. Bueno, pues, ni idea. Porque primero Cagliostro y una serie de profecías. Podemos llamar un medium para que contacte con él. Si porque hubiera hecho las profecías de Rasputín, te podría decir, porque se sabe que hizo profecías y bueno, y están registradas, pero Cagliostro, que encima sabemos también la parte de friki que tenía, pues no me fiaría demasiado de esas profecías, ¿no? Era contemporáneo de Saint-Germain, y a diferencia del conde de Saint-Germain, Cagliostro utilizó todo tipo de recursos para hacer dinero, entre ellas posiblemente haciendo profecías falsas. Silvia. Y Manuel dice, hemos despertado el interés a los posibles extraterrestres debido al acelerador de partículas de Francia. Está en Suiza y apostaría que no. Vale, Martín. Uno más. Eloisa dice, qué raro que aún no se haya dado una aparición de la Virgen por Twitter o Facebook. Demasiado fácil, quizás, para hacer revelaciones de profecías al estilo Fátima. Perdón por la broma. Oye, qué bueno, ¿eh? Yo recuerdo un programa hace muchos años. Es verdad, ¿eh? Recuerdo un programa hace muchos años. ¿Te imaginas la Virgen tuiteando? Y no ha habido todavía psicoimágenes, psicofonías, pero... No, alguna Virgen tuiteando sí que hay, ¿eh? No, pero fíjate cuál es. No hay evidencias de que sea virgen. No, lo he oído, ¿no? Que alguna virgen tuiteando sí que hay, dice. Pero además seguro. Pero vamos a escuchar las noticias porque aquí no podemos aguantarlo más. Por el momento, las de las 2 de la madrugada con Tercero, después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mientras se sientan todos estos gamberros, os recuerdo la dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Tenemos hoy el estudio repleto. Es ahí casi como la primera de las fronteras que nos ofrece el calendario. Estamos al final de este periodo invernal. Llega la Semana Santa, parece que ha llegado la primavera, aunque parece que en realidad creo que ha llegado es el verano. Llega unos días de vacaciones y por eso tenemos esta tertulia tan especial. Que por cierto, podemos ampliar el tiempo libre, ya que estamos en fechas piadosas, Lorenzo, para visitar el nuevo museo que ha abierto sus puertas. No sé si es el momento, pero lo cierto es que dentro de esta secuencia que ya iniciamos al comienzo de temporada de museos un poquitín extraños, pues es cierto que hay un museo del que ya hablamos en septiembre, creo recordar, por lo particular que tenía, ¿no? Se había abierto el museo en el que se exhibió una colección ni más ni menos que de 200 penes de diferentes especies. La cuestión es la siguiente, por recordar un poquitín a nuestros oyentes, este museo lo crea Sigurdur Hillarton, que bueno, pues se le puso el nombre de Museo Falológico de Islandia. Lo hizo hace 34 años. No te rías todavía, hombre. Que el Museo Falológico me parece. Todavía queda. Y lo que hacen los países que no tienen el Prado. Pues lo cierto es que este hombre, su interés por los miembros, pues se despertó en el año 74, cuando era profesor de un colegio, y uno de los padres de un alumno suyo le regalaron una fusta, es decir, el pene de un toro, de un tamaño bastante prominente. Es un regalo bastante particular, yo lo he pensado muchas veces, y bueno, ¿por qué le regalan un pene de toro? Pero el caso es que este hombre se sintió bastante atraído por aquello. Esto es muy raro, esta noticia. Y en el año 2004, cuando ya se jubiló, se trasladó a la localidad de Húsavík, que es una pequeña población ballenera que se encuentra en la costa norte de Islandia, y allí inauguró la nueva sede del museo, que, para que os hagáis una idea, recibe una media de 6.000 visitantes al año. Es un detalle curioso. De hecho, cuando tú vas al museo, en la entrada, por ejemplo, te puedes encontrar con objetos de madera con forma de pene. Pues, por ejemplo, desde el teléfono a la caja registradora. Pensar el teléfono, yo no digo nada. La caja registradora, huchas, aleros, martillos, ceniceros. De hecho, la propia hija de Sigurdur es una mujer que tiene ciertas dotes artísticas y trabaja bastante la cerámica y el vidrio, y ha elaborado pues una amplia gama de recuerdos para el visitante. Hay una pequeña tienda justo a la entrada del museo donde puedes con objetos pues eso, con forma de pene. De hecho, incluso las lámparas que adornan el museo están hechas con escroto de toro. Aquí el toro tiene una importancia capital. Pues bien, en esta faloteca, como os digo, se encuentran más de 200 falos de ballenas, osos polares, focas, morsas, toros, ratones, y por supuesto, pues imaginaros, ¿no? Hay una especie de pelea, ¿no?, por ver cuál es el pene más grande en este caso. Ya os lo pregunté en su momento, pero ¿cuál pensáis que puede ser el animal con el pene más grande? Rasputín. Me entra un poco bestia, se ¿no? se queda cerca, pero claro. Pero ¿cuál podría ser? Bueno, yo sé que las pulgas lo tienen considerablemente grande comparado con su tamaño. Bueno, pues se decía que el elefante, pero sin embargo no. El cachalote es el mayor de todos, que mide 1,70 metros. O sea, es una barbaridad. ¿El cachalote? Es un pene un poquito más bajo que Manuel. Pues imagínate cómo sean los preservativos. Pues sí, ¿no? Con el escroto de toro se hacen directamente. Y el más pequeño, en este, por llamarlo de alguna forma, espectro falológico, pues el más pequeño es el pene de un háster, que apenas mide un par de milímetros y hay que verlo literalmente con lupa. Pues bien, en este museo lo que faltaba eran precisamente penes humanos, ¿no? Hasta ahora solo se mostraban 4 reproducciones de 4 donantes. De hecho, bueno, pues se sabía que estos donantes, en el momento en el que fallecieran, pues la extirpación del pene era una de las cosas que más preocupaba al director de este museo, porque primero había que cortarlo rápidamente, en fin, y posteriormente había que bombear sangre para que mantuviera su posición erecta, ¿no? En este caso, el más conocido era el de Stan Underwood, que es un joven de 62 años, todavía continúa con vida, y que incluso tenía tanto aprecio a su pene que le puso nombre, le llamaba Elmo, como el... Bueno, que no le ha puesto es nombre. Es el muñeco de Barrio Sésamo, ¿no? Y este fue donado al museo, lo que es la reproducción, en noviembre del año 2002. Pues según el acta de donación, para que os hagáis una idea, dice que Elmo consta de falo, testículos, escroto y vello púbico. Su propietario es Stan Underwood, nacido en 1946 en Denver, Estados Unidos, de raza caucasiana, con antepasados ingleses e irlandeses y alguna gota de sangre Cherokee. Ha tenido tres esposas y es padre de un hijo y una hija. Se ha quebrado en dos ocasiones, pero ha recuperado su vigor. Y lo más importante es que dicen las mujeres que han estado con él, que además si tocas un testículo de... porque va con él los dos testículos... Si tocas un testículo, trae buena suerte. Con lo cual, y dice mira, mamá. ¿Cómo? Se equivocó usted. Y dice mamá. Hombre. Bueno, en fin, vamos a la noticia, porque la noticia es de la semana pasada, ¿no? Creí que me lo iba a decir cuñado o algo así. Un momento a otro. Pues uno de los donantes, que se llama Paul Aronson, es un islandés, ha fallecido con 95 años. Este hombre estaba muy orgulloso de su pene hasta que se dio cuenta que conforme iba avanzando en edad iba menguando. Eso hizo que se tomara pues las licencias de hablar con el director del museo para decirle que a lo mejor no acababa donándolo, puesto que no iba a corresponder a lo que él había manejado durante toda su vida. ¿Qué iba a sentir que se lo cortaran antes? Pero no le ha dado tiempo a firmar esa hoja de renuncia. Por lo tanto, Paul Aronson murió hace un par de semanas a la edad de 95 años y parece ser que su pene, que ya está expuesto, es el primer museo del mundo que expone, en este caso, un pene real. Bueno, el saber de Rasputin. Bueno, expuesto, de Rasputin, ¿no? Pero es que eso no es normal. Eso no es real. Eso es irreal, ¿no? Bueno, pues Paul Aronson ya, como os digo, ha muerto, ha donado su pene y hoy en día, en este museo de Husavik, es la atracción más visitada, al punto de que si sigue en este ritmo de visitas, a final de año se convertirá en el lugar, en el pene, en el museo más visitado de toda Islandia. Ahí queda la cosa. Bueno, pero la pregunta que se hacen todos... ¿Cuánto mide? Claro. Pues, hombre, los datos que dan en la noticia... bueno, no voy a decir que tampoco es tanto. Muy mal. Pero, en fin. A la fantasma. Paul Aronson decían que en su momento, en fin, de mayor vigor, cuando era muy joven, estaba en los 22 centímetros. Bueno. Lo que ha donado... Joder, lo que aparece representado son 19 centímetros. Atontada. Ese pene da pena. Pero bueno. Es que tenía 95 años, es lo mismo. Ah, bueno. Sí, menguaba. Sí. Claro, claro. Bueno, de todas formas, esto del culto al pene y la devoción a los penes es muy antiguo, ¿eh? Hombre, en todas las culturas. ¿Cuántos megalitos, no? Claro, bueno, no son en realidad representaciones. En todas las culturas y en todas las épocas han existido divinidades y adoraciones al miembro masculino. En Pompeya había representación. En las casas incluso se medían por la riqueza las propias casas según tenían y ahí representados. En México, en las culturas, en Perú, en la India, por supuesto. En China, en China, por ejemplo, momias de Tarim Basim, por ejemplo, sí. Se encontraron estas momias. Lo que llamó la atención de los arqueólogos era, aparte del tamaño de la propia momia, que eran pues entre 1,92 y 2 metros de altura, pues también el tamaño del pene llamaba la atención. Bueno, no te rías. Llamaba la atención, ¿no? Y lo que llamaba poderosamente la atención, más allá de ello, es que en estos enterramientos el cementerio pues estaba completamente sembrado de estacas muy altas, de más de 2 metros, en lo que los arqueólogos interpretaron como un culto a la fertilidad, un culto pues fálico, en definitiva, ¿no? Bueno, Manuel, nos situamos ahora ya volviendo a los fenómenos extraños, a los fenómenos paranormales, a los fenómenos enigmáticos en Santa Fe, en Argentina, unas apariciones de la Virgen. No era Virgen. La aparición, vamos, quiere decir que no, que hace aproximadamente un año saltó, sí, en agosto de 2010, saltó la noticia de una nueva aparición mariana en Centeno, a unos 100 kilómetros de Rosario, en Argentina, que como ocurre siempre en estos casos, pues una vidente, una mujer de 32 años, comienza a vivir, o por lo menos a afirmar, que se le presenta una señora que identifica con la Virgen María. Como suele ocurrir en estos casos, pide que se realice una fuente, que se escarbe en un lugar determinado, que se edifique un santuario para los devotos que puedan acudir, que el agua es milagrosa. Es un poco lo que hemos visto en tantas ocasiones. Y en ese pequeño pueblo de apenas 4.000 habitantes comienza a producirse unas peregrinaciones desde toda Argentina y desde otros lugares, que cada vez va creciendo exponencialmente. Aparecen unas fotografías de lo que nosotros llamamos orbes, que son, bueno, pues manchitas de polvo, o por lo menos así se interpreta en muchas ocasiones, manchitas de polvo que aparecen por el reflejo del flash y demás, pero bueno, que eso en aquel contexto se consideró ya como una de las evidencias de los milagros. Y lo interesante es que esta semana, ante la afluencia de devotos y peregrinos al lugar de la aparición. Esta semana el arzobispo de Santa Cruz, de la Veracruz, Monseñor José María Arencedo, se ha visto obligado a emitir un comunicado oficial de la Santa Sede desautorizando, algo que también ha pasado en muchos puntos de aparición mariana en España y fuera de España, desautorizando lo que dice la Virgen en estas apariciones. Y si es, es interesante porque argumenta varios puntos por los que la Santa Sede no puede aceptar la naturaleza de esa aparición ni apoyar el culto, a pesar de que afirma que siempre está bien que se rece el rosario, incluso en las apariciones de la Virgen del Centeno, pero que, según la investigación que ha hecho la Santa Sede, primero, no hay indicios que aseguren una verdadera aparición sobrenatural de la Santísima Virgen. Segundo, del estudio de los mensajes, y esto es lo interesante, del estudio de los mensajes se puede notar, junto a frases y deseos comunes sobre la vida cristiana, afirmaciones no conformes al espíritu del Evangelio y al modo de expresarse la Santísima Virgen en la tradición de la Iglesia. Es decir, después de una evaluación teológica de los mensajes, que es lo primero que se suele hacer en los lugares de aparición mariana, si los mensajes de la Virgen no se acomodan o no encajan con la tradición de la Iglesia, con el magisterio de la Iglesia, pues se considera que no se trata de una aparición auténtica. Y en tercer lugar, se lamenta además la poca docilidad de la presunta vidente a las indicaciones y tiempos de la Iglesia, como el llamativo apresuramiento para obtener una rápida aprobación. Es decir, que la vidente pues quería ir un poco por libre, no dentro de la Iglesia, y esto es otra de las cosas que lógicamente la Santa Sede no considera digna de la Madre de Dios, que si se apareciese, por supuesto, iba a seguir las indicaciones del Vaticano. Los años de España en México, la obra de Carlos Canales. Carlos, una de las cosas que llama la atención, que posiblemente muchos oyentes y mucha gente se desconoce, bueno, creo que en realidad hay mucho desconocimiento sobre la historia española en México y la historia española en América Latina, pese a que ahora se están celebrando en los diferentes países, uno detrás de otro, siguiendo un poco el calendario original en su momento, los 200 años de independencia. En México esos 200 años se están recordando, como en todos los países, pero México es de los países que más se está recordando esos 200 años de independencia. Si la gente viera un mapa de lo que era México entonces, igual se llevaba una sorpresa, ¿verdad? Es que la Nueva España era el virreinato más importante. Bueno, caminaba a gran velocidad el del Río de la Plata, que era el último en ser creado. Iba ganando en importancia según fue avanzando el siglo XVIII y apuntaba muy claramente lo que luego fue Argentina en el siglo XIX, XX de principios, por lo menos. Pero es verdad que a principios del siglo XIX, aunque era una sociedad que luego, visto de una manera fría, era mucho más atrasada que, por ejemplo, las sociedades pujantes que tenían los ingleses en la costa este de América, era, sin embargo, un territorio muchísimo más culto y rico. Es decir, a principios del siglo XIX, Nueva España, que se extendía desde los límites de la de lo que sería Colorado, Utah, hasta la frontera del Istmo de Panamá, era un territorio impresionante. El caso curioso es que, bueno, el motivo de... Verás que ponemos un título que es de Cortés a Prim, y es que en realidad la presencia española en México, y no hablo de la inmigración posterior y las relaciones que se iba viendo después, la presencia directa, o sea, la intervención española directa en México, ha durado mucho más de lo que habitualmente se piensa. Casi nadie lo sabe, por cierto, tampoco, pero estamos en el centenario de Prim, a punto de empezarlo. Entonces, bueno, pues es otro tema también para considerar y recordar que la última vez que España intervino en México fue en 1861-62. Digo intervención directa. Yo soy de los que piensa que, bueno, de las naciones de América Latina, hombre, todas obviamente tienen algo que ver con nosotros, más o menos intensamente. Pero el caso de México es muy especial. Lo es desde el principio. Lo es porque el caso de México creó desde el principio todo un mito en la conquista, que fue lo que hizo Cortés y sus intentos de ser seguido por decenas y decenas de personas que creían que podían reeditar un éxito semejante. Luego, porque durante el virreinato fue un elemento esencial, no solamente por la cantidad de plata que suministraba España, sino porque era un punto estratégico esencial dentro de lo que era la estructura de organización del imperio. Y finalmente, y porque en su independencia, que fue muy larga, un periodo muy largo, que se abre en 1810 y que acaba en 1821, o sea, más de una década, se produce un fenómeno que a los mexicanos les cuesta mucho, mucho, mucho reconocer, pero que es la puñetera realidad, quiero decir claramente, y es que es el único lugar de América donde la guerra la ganó el ejército realista, que a raíz del golpe de Riego en Cabezas de San Juan, pura y simplemente se fabrica un país, como que se fabrica, no sé, un muñeco de plastilina. Es decir, en México es la creación es el fruto de un acuerdo entre el ejército del rey y los pocos insurgentes que quedaban muy maltrechos, donde los generales que habían defendido hasta ese momento la corona española y la soberanía de Fernando VII deciden que no están dispuestos a aceptar un Estado liberal y prefieren un emperador nombrado por ellos, que pasa a ser Iturbide, que es al fin y al cabo una persona que hasta entonces había defendido la causa del rey. Esto marca de una diferencia esencial con el resto, que va además agravada porque México tiene una característica que también le separa de los grandes caudillos o de las grandes élites que llevan las guerras en Venezuela, en tierra firme, en costa firme, o sea, en lo que es Venezuela, Colombia, o por qué hablar ya, por supuesto, en Chile, Argentina o incluso en Perú. Y es que en el caso mexicano la guerra es una guerra realmente popular, o sea, es un nacimiento del pueblo, no solamente de las élites criollas de origen español, sino que en México todo el país está inmerso dentro de la sensación de que tiene una persona propia que se puede separar de la española. La vida de México, bueno, todos lo conocéis, ¿para qué vamos a hablar? México es un país con una persona fortísima. Yo creo que México, y eso, no hay una conclusión así en el libro, pero esto lo digo aquí, creo que la relación de España en México no ha acabado. Creo que volveremos. Es cuestión de tiempo. No sé por qué, es una especie de extraña sensación de que México tiene un papel importante que desempeñar en el mundo. Y fíjate que hasta ahora México, a pesar de la población que tiene, de la fuerza y del aparente los problemas graves que mantiene, va a ser una de las naciones fundamentales del futuro de la humanidad, eso es obvio. Lo va a ser por muchas razones, entre otras porque está en los Estados Unidos, segundo porque su crecimiento poblacional es gigantesco, y tercero porque México es el principal suministrador de la población de habla española a su vecino del norte, que se está convirtiendo a pasos agigantados en el segundo país de habla hispana del mundo, después del propio México. De manera que a nosotros nos han relegado ya al tercer puesto. Uh-huh. Esto es un tema interesante porque, de una manera u otra, va a condicionar la historia del mundo, al igual que la condicionará la otra gran nación latinoamericana, que esa sí que tiene ya una proyección mundial, que es Brasil. Uh-huh. A mí me ha llamado la atención en el libro cuando hacías referencia a las castas. Sí. Como incluso tanto los indios, los blancos siempre superiores, pero cómo había esos odios en la sociedad de poder, claro, de unos a otros. El fenómeno de castas, que está cada día más en auge su estudio, porque durante muchísimo tiempo se despreció. En México se despreciaba por una razón obvia, porque la rebelión era una rebelión de todo el pueblo, y México ha jugado siempre con un indigenismo más voluntarista que otra cosa, en el sentido que la nación, los dirigentes siempre han tenido en cuenta o consideraban como muy brillante, valerosa y digna de tener en cuenta y rica la historia suya indígena, pero por otro lado no hay que engañarse, basta con dar un paseo con México para ver cómo son las élites. O sea, es evidente que cuanto más blanco eres, más alejado estás de lo que es la masa mexicana en general. No solo en México. Claro, ya, pero en México hay un factor importante, y es que en México, como en toda América, además el poder criollo, en cierto modo, se ha ido erosionando con el progresivo crecimiento de las élites mestizas, que lentamente han ido haciéndose con el poder y que en la práctica son ya los dueños prácticamente de América. Porque la cuestión de las castas en España, en la América española, primero, para mí es mucho más importante de lo que se ha querido reconocer siempre. Y lo segundo, es muy interesante porque, y lo siento porque esto es una cuestión que a mí no me gusta nada, pero es que el mundo camina una sociedad de castas muy parecida a la de la España colonial, pero muy, muy parecida. Y no hablo solamente de América, hablo claramente de Europa también. Y es uno de los posibles futuros de la humanidad. Por eso, a veces, puestos a elegir, a lo mejor es más suave el futuro brasileño, que también es un futuro de castas, que el futuro mexicano, donde las castas son más duras. Quizás porque en México ha habido siempre una resistencia tremenda a reconocer su propia realidad en ese punto, cosa que, por ejemplo, en Brasil no he discutido nunca. Entonces, en el caso mexicano, el tema de las castas en el siglo XVIII era interesante porque era un factor económico-social. Es decir, se podían comprar certificados de blancura, es en serio, ¿eh? Tú comprabas, ponías pasta, había que sobornar a alguien y rápidamente pasas a ser más blanco. Por supuesto, las castas dejaron de ser un elemento meramente racial para convertirse en un elemento de carácter económico-social, que es lo que realmente son en México ahora mismo. También hay que tener en cuenta que la población criolla en México en 1820 era un porcentaje sobre la población total inmensamente más grande que el que es ahora mismo. Si los criollos en México al llegar a la independencia probablemente eran el 20% de la población. Pero más o menos el 80% del... Entonces no se medía, pero creo que se puede entender por el Producto Interior Bruto, ¿no? Claro, sí, pero fíjate que era interesante porque cuando hablo criollos no estoy hablando del tema racial, ¿eh? Porque en realidad la población mexicana estaba muy mestizada, igual que ahora. Mm-hmm. Pero es que ahora los mexicanos blancos puros, yo no creo que lleguen al 1%. O sea, y están todos trabajando en la televisión, porque efectivamente, televisión sí, señor. No ves, para, o sea, nada lo que hay en el público, ¿no? En el público, mm-hmm, no. Eso es un factor que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que efectivamente los presentadores eran totalmente diferentes al público que estaba de espectador. Era algo fascinante. Bueno, hay un chiste mexicano, bueno, una cosa muy divertida que leía un escritor, bueno, un escritor que es director de un periódico local que vivía en Texas, era mexicano y ahora está en Florida. Tiene un blog genial sobre que se llama Desde las entrañas del monstruo. Entonces, él narraba un encuentro que explica muy bien la sociedad de castas, lo explica a la perfección. El año 2052 hay un encuentro en México DF entre dos vecinos, los líderes de dos países vecinos, Estados Unidos y México. Uno es un hombre alto, rubio, educado en los mejores colegios que el mundo occidental pueda tener. El otro es un tipo pequeñajo, parecido a Cantinflas, con bigotones, así, pelos parados, como dicen los mexicanos. Por supuesto, ese es el presidente de Estados Unidos y el otro el de México. Es a lo que camina a enorme velocidad el mundo mexicano, que en ese sentido tienen un pequeño bloqueo que los hace relacionarse con nosotros de una manera siempre compleja. Cuando yo digo que la relación entre España y México no ha acabado, es porque la fuerza de lo español en México, de la que ellos aman y reniegan al mismo tiempo, es un factor muy interesante. Es decir, yo voy a decir una cosa muy muy divertida, pero te voy a decir, cuando vas a México muy jovencito, se te parece un fenómeno muy curioso. A todo el mundo le repeles porque eres un gachupín, pero todo el mundo quiere que te vayas con su hija. Entonces es una situación un poco delirante, y dices, bueno, esta esquizofrenia, ¿por qué ocurre? Entonces les ocurre por una curiosa razón, y es que por un lado son conscientes de lo que vale la herencia india de su país, a la que aman, a cuidan y apoyan, pero por otro lado tienen el complejo derivado de la sociedad de castas que nunca han superado. Y eso es un problema que España agudizó en México a propósito. Cuando tú decías por qué de las castas, que las castas eran un mecanismo de control social. Exactamente igual que la India. Exactamente igual. Es decir, era muy interesante el tener a la gente dividida en forma que tú no podrías alcanzar otro tipo de trabajos porque la propia casta te lo impedía. Eso es tan grave que ha generado una situación de racismo a la inversa. Por ejemplo, se está dando ahora mismo en Bolivia. Sabéis que el vicepresidente boliviano tiene un gravísimo problema porque le están acusando de todos los males que está ocurriendo al gobierno de Evo Morales. El único motivo por el que le acusan es porque el vicepresidente de Bolivia es blanco, no es un mestizo o un indio. Entonces, es un detalle interesante porque, es decir, igual que se convirtió en un sistema para alejar a las castas del poder, luego se convirtió en un sistema para poder agredir también a los criollos por parte de las antiguas castas. Tienes un sistema de ida y vuelta que la América Latina aún no ha conseguido resolver, pero que México era el que tenía más condiciones para haber arreglado. Porque México sí tenía una identidad nacional muy fuerte, que mezcló de una manera bastante correcta lo que era el mundo occidental con lo que era la tradición indígena. Cosa única en América, porque ni siquiera Perú lo había logrado hacer, o lo ha logrado hacer, de una manera tan perfecta. De hecho, en Lima hay una estatua de Pizarro, pero por supuesto, en México no hay una de Cortés. Eso es un detalle para que cualquier turista que venga o llegue se dé cuenta de ese pequeño detalle. Porque en el fondo eso que es una ventaja mexicana es también su gran desgracia. La de Pizarro ya la han quitado hace muy poquito tiempo. Claro, estaban en ello ya pronto. En la plaza de armas. No sabía, fíjate, se han quitado ya. La han quitado ya, sí. Bueno, Carlos, como esto es una tertulia zona cero, vamos a tratar un poco de misterio dentro de México. A ver si nos desvelas el paradero de dos tesoros de dos emperadores, el de Moctezuma y el de Maximiliano. Antes de que fuera fusilado en 1867, bueno, creo que mandó 45 carretas vamos con ello. O barriles. El primero está bastante claro. El primero es el segundo botín más grande de la historia cogido por un corsario. El tesoro Moctezuma se envió en bloques a España. Se envió en bloques a España y la gran desgracia es que el primer bloque, la primera parte, fue capturado por un corsario del norte de Francia, de Normandía, que se llamaba Jean Florin. Entonces Jean Florin lo cogió de casualidad cerca del Cabo San Vicente y lo envió a Francia. Hasta el momento, en el momento cuando a Francisco I le llega, es uno de los hechos casuales que cambia la historia del mundo. Porque hasta entonces, Francia estaba en guerra con España, los franceses estaban pasando francamente mal en la guerra con España, pero no tenían idea hasta qué punto lo que había al otro lado del mar, que sabían que era importante, o que había rumores de que los españoles habían encontrado algo allí serio, era lo que era. Pero cuando Jean Florin le presenta a Francisco I de Francia lo que acaba de coger en el grupo de galeones españoles en el Cabo de San Vicente, la cara de Francisco I es, y la corte francesa, es increíble. Es decir, bueno, ¿y tienen esto al otro lado del mar estos tíos? Entonces lo que capturaron era una parte notable, y luego fue fundido todo, por eso se conservó. Es decir, fundieron todo, el oro, la plata, las esmeraldas, que se llevaba todo. En total se calcula que el tesoro, que en aquel entonces equivalía a unos aproximadamente 52.000 ducados, era probablemente el mayor tesoro capturado por un corsario en la historia de la humanidad hasta entonces. Luego es verdad que lo superó un corsario maltés cuando capturó el barco del eunuco de Custiraga en Cefalonia, que es lo que provoca luego el ataque turco a Malta. Pero hasta ese momento no había nada con el león Florén. La otra parte del tesoro tuvo una vía muy curiosa. Es decir, en realidad una parte sí queda en manos de los capitanes de Cortés, porque ellos hicieron un reparto muy curioso del quinto del rey. Entonces, realmente la única duda que pudo quedar era si entre el intervalo que hay entre Cuauhtémoc, el último emperador azteca, al que sabes que se le tortura, para que diga por favor dónde, bueno, por favor, si le estaban quemando los pies, con lo cual no, por favor no se lo preguntaban. Es decir, si le estaban con delgadeza quitando las muelas y una tenaza y tal. Entonces, mientras le jorobaban vivo, le preguntaron dónde estaba la parte que se podía haber quedado escondida cuando Cortés sitia a Tenochtitlán. Eso nunca se ha encontrado y probablemente se perderá para siempre porque probablemente fue disperso. En cuanto al de Maximiliano, sí que es interesante, pues se ha dado muchísima literatura. El de Maximiliano... Se habla de Texas. Claro, el de Maximiliano parece bastante claro que lo intentan llevar al norte, a Estados Unidos. Pero hay dos cuestiones que lo ponen para mí un poco en entredicho. Uno, el férreo bloqueo del ejército de Estados Unidos, del ejército federal americano, que acababa de ganar la guerra civil. Entonces, una de las medidas que hace, bueno, los americanos fueron el gran apoyo de Benito Juárez y de los republicanos mexicanos. Entonces, de hecho, en cuanto que acaba la guerra civil, una de las primeras medidas norteamericanas es militarizar la frontera. Estados Unidos estuvo a punto de entrar en México para acabar con el gobierno de Maximiliano. Se quedó a dudas de hacerlo. Aunque es cierto que Maximiliano atrajo a un núcleo bastante notable, no en número, pero sí en competencia y calidad de confederados que se trasladaron a México o DF en los años previos, bueno, en los dos años anteriores a la pérdida al hundimiento del Segundo Imperio Mexicano, sí que es verdad que esa gente son los que probablemente tenían contactos en la zona tejana, en Texas, porque al fin y al cabo era un estado confederado, donde podía buscarse lugares donde ese tesoro fuera difícil de encontrar. ¿Que llegara todo? Yo creo que no. Pero que llegara una parte, es posible que sí. Con lo cual, no me extraña que siga todavía hoy existiendo un número alto de buscadores tesoros que siguen empeñados en buscar en los archivos, declaraciones, testigos, el posible rastro de un tesoro mexicano en algún punto de los grandes desiertos que están al este del Llano Estacado, es decir, al oeste del Llano Estacado, en lo que sería la zona de Texas que está al oeste del río Pecos, o sea, el famoso río Pecos, es decir, en torno al norte del Paso, creo, por si alguien... Nunca se adentraron mucho más allá porque era territorio apache-comanche, pero sí es una zona posible de búsqueda. Para que quiera acabar, claro. Es el doble España de tamaño, más o menos. Puede empezar. ¿Hasta qué punto las organizaciones religiosas que se asentaron en México controlaban tierra, riqueza? No llegó al extremo de Filipinas, que era una posesión de la Iglesia, no del gobierno español, pero era fundamental. O sea, el México colonial no hubiera existido sin la fuerza, sobre todo de los franciscanos y pues, todos los colonizadores de California. Y fuera eran los dueños y señores. A los jesuitas, como es bien conocido, se los expulsó en toda América durante el siglo XVIII, en la reina de Carlos III, pero las órdenes religiosas tuvieron una fuerza esencial. Primero, porque fueron las veladoras y las que han guardado y han protegido los lenguajes indígenas. O sea, en México se habla náhuatl en gran parte por fuerza de la Iglesia. Exactamente igual que después de la famosa destrucción, por ejemplo, los códices mayas, luego fueron gente de la Iglesia a los que los protegieron y los que los han guardado y los que les han mantenido. Esa extrañísima religión sincrética que existe en México, tan fascinante, que tiene una parte muy notable de los cultos indígenas, pero que tiene una parte muy importante también de la Iglesia Católica, es para mí lo que hace a México una de las naciones más originales del mundo. Es decir, sí, creo que fue nuestra tertulia hace un año más o menos cuando hablamos del extrañísimo culto a la muerte que existe, que es un culto claramente azteca, que existe entre los mexicanos y que llega incluso a por ejemplo, los narcotraficantes, que tienen esa extrañísima relación con la muerte clarísimamente derivada de los cultos precolombinos, pero que está también mezclado con una intensidad enorme de la fe católica. México es la nación católica número uno del mundo, y eso conviene no olvidarlo, ¿eh? Bueno, después de Brasil, pero la primera de habla española. Uno de los periodos históricos que analizas en este libro es lo sucedido. Podemos dividir un poco la historia de España en relación a México en dos grandes periodos, ¿no? Los tres primeros siglos, sí. De la llegada de los españoles a América hasta el momento de la independencia y desde la independencia ahora. En ese punto de inflexión, tú te detienes en varios capítulos en el libro cuando Napoleón entra en España y eso también genera una serie de reacciones al otro lado del Atlántico. Estamos en el segundo centenario, recordando mucho lo que ocurrió aquí, pero olvidándonos un poquito de lo que, a propósito de lo que estaba ocurriendo aquí con la invasión napoleónica y con la guerra de la independencia, lo que a su tiempo sucedió en los países latinoamericanos. Hombre, es evidente que el disparadero inicial de la independencia es la invasión francesa de Andalucía. O sea, cuando en 1810 el ejército de Napoleón, hijo del mariscal Víctor, penetra en Andalucía y barre en apenas unas semanas la resistencia española, que queda concentrada solamente en Cádiz, pues es cuando las élites gobernantes de América se enfrentan a un dilema enorme: es ¿qué hacemos? Entonces, ese ¿qué hacemos? En el caso mexicano es interesante porque está ya en forma de rebelión popular, cosa que no ocurre en el resto de las naciones, donde realmente son movimientos muy controlados por la élite criolla, educada en España y muchas veces directamente dirigida por militares españoles, como es el caso de Chile o Argentina, porque Carrera y San Martín, los dos habían combatido. San Martín combate en Bailén y Carrera es el sargento mayor de los Húsares de Galicia cuando vuelve a Chile a su nación. Pero en el caso mexicano no, en el caso mexicano son curiosamente sacerdotes dirigiendo movimientos populares en los cuales también hay participación criolla. Entonces, ese movimiento popular le da una originalidad enorme, que es lo que produce luego también un fenómeno que no se da en el resto de América, que es a la parte que tú te refieres. Y es que en México, después de la marcha de los españoles en 1821-22, quedan dos elementos muy curiosos. Primero, España mantiene una posición, que es San Juan de Ulúa, enfrente de Veracruz. Una posición fortificada que tarda años en caer. Y durante un tiempo España considera importantísimo mantener una especie de cabeza de puente en México por dos razones. La primera, porque España libró durante dos décadas una guerra sorda y terrible contra los corsarios de todas las naciones del hemisferio occidental, básicamente dirigida por parte españoles de Cuba y Puerto Rico, que eran los núcleos de resistencia española en América, que, como es bien conocido, se mantuvieron hasta finales del 19, y por otro porque hubo un intento de reconquista, que es el de Barradas de 1829, donde el gobierno español, no el gobierno español, sino directamente la Capitanía General de Cuba, se plantea la posibilidad de volver a reconquistar México, visto que existe un grave enfrentamiento en la nación recién nacida entre los liberales y los conservadores, que en cierto modo repetía el que existía en España en esa misma época. De hecho, es una copia exacta. Bueno, es bien conocido que Mina, uno de los grandes guerrilleros de la guerra de independencia liberal, muere luchando por la independencia mexicana. Entonces, realmente la conexión fue intensísima. El caso de la intervención de Prim tiene un modelo completamente diferente, ya muy precolonial, moderno, y es que fue una invasión de un país por una deuda. No pagaban, pues se le invade, que era el sistema tradicional. Y eso consistía en una práctica europea muy común. Tú ocupabas los puertos y cobrabas las aduanas. Y de las aduanas recuperaba la deuda de Lotivas. Entonces, ese sistema se hizo política de las cañoneras, como bien conocido, a lo largo de todo el siglo XIX. Lo que ocurre es que España, Inglaterra, en el caso de México, en la última intervención española, Prim actúa con notable sensatez. Él se da cuenta, cuando el ejército español que toma Veracruz avanza hacia el interior de México, que lo que está haciendo es intervenir en una guerra civil en la cual España no tiene que ganar ni mucho que perder. Él y los ingleses se dan cuenta de que se van a meter en un lío increíble, y se dan cuenta también, sobre todo él percibe perfectamente, que la ambición de Napoleón III, que está detrás del ejército expedicionario francés que ha desembarcado con los españoles y los británicos en Veracruz, van a algo más. Es algo más, es el intento de imponer un imperio nuevo, pero esta vez bajo la férula francesa y dirigido a la mayor gloria de Napoleón III y de Eugenia de Montijo, que fue una de las grandes impulsoras pinchando desde atrás. La verdad es que para México fue, aparte de una desgracia, un elemento muy interesante, porque le convirtió finalmente en una nación moderna, en sentido ya europeo de la palabra, porque le dio imagen o idea de su fuerza real, y sobre todo porque consolidó para siempre la República como forma de gobierno. Juárez fue, para mí, uno de los grandes presidentes de México, si no el más grande. Juárez, que era un indígena mexicano, era un indio. Entonces, es una pena luego que México no consiguiera en los años siguientes estabilizar una estructura más moderna que le hubiera acercado mucho más a países que en aquel entonces tenían un crecimiento económico gigantesco también de América Latina, pues como Brasil o Argentina. Los años de España en México, el nuevo libro de Carlos Canales, de nuestro querido compañero Carlos Canales, que podéis conseguir. Todavía quedan 20 y tantos minutos de tertulia en rosa.vientos@ondacero.es. Comentamos alguna noticia más todavía, Manuel. Antes ha mencionado Carlos la peculiar y el panorama religioso un poco en México. ¿Se puede extender a otros países latinoamericanos en donde hay una mayor riqueza de cultos y mayor diferencia y la influencia además y la existencia de numerosos testigos de Jehová, por ejemplo, en algunos países? Bueno, pues nuevamente los testigos de Jehová han sido protagonistas de un hecho terrible. Hacía tiempo que no veíamos noticias como estas, ya cuando piensas que esto ya no puede seguir ocurriendo, bueno, pues resulta que se siguen produciendo casos. Los testigos de Jehová es una forma de cristianismo muy atípica, que no es exactamente un protestantismo, ni por supuesto es catolicismo, es una cosa diferente. Y son conocidos por el tema de su animadversión hacia las transfusiones de sangre, algo que tienen en común con otras muchas religiones, porque creo recordar que son en dos libros del Pentateuco, de los primeros libros del Antiguo Testamento, en el Levítico y el Deuteronomio, creo recordar que es donde se habla de donde se basan todas las tradiciones de los judíos, de los musulmanes, etcétera, para no aceptar los animales que no han sido desangrados, la sangre del holocausto es solo para Jehová, es solo para Dios, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues es uno de los pilares en los que se basan los testigos de Jehová para no aceptar las transfusiones de sangre. Y esta semana se produjo una noticia lamentable, y es el fallecimiento de un hombre de 67 años que el pasado 6 de abril murió en un sanatorio de Rosario, también en Argentina, por negarse a aceptar una transfusión de sangre hasta sus últimas consecuencias. Evidentemente pertenecía a los testigos de Jehová. Este hombre ingresó en el centro de salud San Juan el 19 de marzo pasado, y tanto él como su esposa y su hija insistieron en todo momento a los médicos en que se trataba, que ellos pertenecían al culto de los testigos cristianos de Jehová y no iban a aceptar la transfusión de sangre por mucho que se insistiese. El director médico del centro, Américo Daminato, en principio aceptó su solicitud. Presentaba un problema circulatorio complicado que en un momento determinado empezó a agravarse. Se insistió por todos los medios, por parte de los médicos, en que la familia aceptase que se le realizase una transfusión de sangre a este hombre, y ante la negativa reincidente de la familia se acudió a la jueza de instrucción número 6, Raquel Cosgaya, para que ella decidiese. Y en este caso, y esto es interesante desde el punto de vista jurídico, la jueza decidió que primaba su derecho a la libertad de culto sobre su derecho a la salud, y rechazó el planteamiento de los médicos de que se le obligase a recibir la transfusión de sangre, como ha pasado en España en muchas ocasiones. Ella ahora se excusa diciendo que ella no es médico y no conocía la gravedad de la situación, pero lo cierto es que se trata del último caso de un testigo de Jehová que fallece por ser, y esta es quizá la moraleja triste, ¿no?, por ser consecuente con sus creencias religiosas hasta el final. Esto evidentemente abriría un debate de qué es más importante, si nuestras creencias religiosas o nuestro derecho a la vida, pero en este caso el último que se produce en los testigos de Jehová pues se trata de una convicción religiosa llevada a sus últimas consecuencias. Y fíjate, el debate todavía podría ir más allá. ¿Qué ocurre cuando el testigo de Jehová es un niño? Ha ocurrido en España, casos. En Zaragoza hace unos 10 años aproximadamente. Es que Marcos Alegre se llamaba aquel niño. Los padres no permitieron la transfusión de sangre y el destino fue fatal. Sí, si no hay una intervención, bueno, ha habido casos de objeción de conciencia por parte de los médicos que se han pasado por el forro lo que digan los padres, que han decidido que... Yo sigo pensando que menores de edad y personas que estén bajo algún tipo de incapacitación, está claro que un juez podría ordenar perfectamente. En mayores de edad tengo muchas dudas sobre esto, yo personalmente. Claro, hablamos del es como prohibir el suicidio, ¿no? Que me ha prohibido a mí el suicidio, es absurdo, no tienes... Hombre, en este caso es que el suicidio tiene que ir apoyado por el médico, que no... Claro, sí, eso claro, te entiendo, pero que es complicado, pues, Yo, con personas adultas, entre ellos sus facultades... Pero una cuestión es el planteamiento moral que podamos hacer y otra cuestión es el planteamiento jurídico, ¿no? No, me refiero jurídicamente punto de puede tener asidero... No, me refiero al moral, me refería al jurídico. Es que veo complicado el que puedas obligar a las personas... Lo estamos planteando desde un punto de vista absolutamente laico. y agnóstico como mínimo, pero si nosotros compartiésemos la creencia de estas personas de que la Biblia, su Biblia, que no es la misma Biblia que tenemos nosotros, porque la Biblia que manejan los testigos de Jehová es una aberración teológica con una cantidad de errores, con mutilaciones, con libros que se consideran apócrifos, bueno, es una Biblia distinta, pero bueno, si nosotros compartiésemos su creencia de que la Biblia es un dictado literal de Dios, no está escrito por ningún hombre, sino que el hagiógrafo, el autor del texto, ha recibido palabra por palabra y coma punto por punto lo que quería decir Dios. Es decir, esta es la voluntad de Dios. Y si Dios te dice que es mejor vivir menos tiempo aquí y ganar el cielo, y tú crees eso, claro. Claro, es un, hay, primero que hay que tener mucho valor para ser consecuente hasta el final con tus creencias religiosas. Y esa es la lectura que hacen ellos, que por encima de la ley de los hombres prima la ley de Dios. Lorenzo, 100 años han pasado ya del descubrimiento de Machu Picchu, y justo coincidiendo con ese descubrimiento, algunas de las piezas arqueológicas, y se ha celebrado por todo el alto en Perú, retornan desde la Universidad de Yale en Estados Unidos, en donde se encontraban, y quienes las habían encaminado hacia Norteamérica, y retornan a Perú esas piezas. Sí, bueno, la verdad es que están a punto de cumplirse 100 años, no sé si del descubrimiento, en este caso del encuentro, del reencuentro de Machu Picchu, porque parece ser que cuando Girambinga apareció en el mes de julio del año 1911 por esta ciudad, que se encuentra a unos 2.500, 2.600 metros de altitud en el Valle Sagrado de los Incas, pues creo recordar que hasta se hablaba de un alemán que había pasado por ahí removiendo la piedra de Machu Picchu. Es decir, Girambinga, al igual que otros exploradores de su tiempo y otros también recientes, tuvo una de las grandes virtudes y fue la de dar a conocer ese lugar que ya existía para la gente, que incluso cultivaba las terrazas de Machu Picchu, y este hombre lo que hizo fue pues darlo a conocer al mundo, y aparte de eso pues llevarse una gran cantidad de piezas del lugar que han sido devueltas, ¿no? De hecho, pues recientemente prácticamente han estado llegando a lo largo de las semanas pasadas y están siendo expuestas en el Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas de Lima, y han sido recibidas, pues para que os hagáis una idea, con un despliegue de medios impresionante, es decir, más de 600 policías, los militares en la calle, desde el aeropuerto hasta prácticamente el palacio, en grandes avenidas recorriendo, con banderas del Perú, porque se ha utilizado, pues como sabéis, os podéis imaginar, ¿no?, también pues con una finalidad quizás un tanto nacionalista. De hecho, si os parece, escuchamos a Alan García, el presidente de Perú, pues cómo recibió a estas piezas, con una caja embalada delante de él en el propio Palacio de Gobierno. Doy la bienvenida a estos tesoros arqueológicos, cerámicos, extraídos de nuestra patria hace 100 años y que hoy día vuelven gracias a la convicción, a la decisión y a la voluntad de todo el pueblo peruano de recuperar lo que es parte de él. La presencia en nuestra tierra de estos recuerdos fundamentales. A la voluntad del pueblo peruano, y porque le ha dado la gana a los señores de Yale, es decir, de otra forma seguramente jamás hubieran vuelto. Nos podemos hacer la idea de que han devuelto hasta ahora en un primer lote 366 piezas y 1000 fragmentos muy pequeñitos extraídos hace casi 100 años de la ciudadela inca, y aparte de esto, pues hay que decir, por ejemplo, que se están esperando que para el año 2012, con lo cual esta gente en la profecía no creen, consideran que para finales del 2012 tendrán que haber devuelto ya la totalidad de los que se llevaron, que se estiman aproximadamente, cifra redonda, 46.332 piezas, que serán expuestas, como se ha hecho, no las 40.000, parte de ellas, las que seleccione, así lo ha dicho Juan Osío, que es el ministro de Cultura, las que seleccione el propio ministro, serán expuestas en el Palacio de Gobierno, y el resto irán directamente a la capital del Tahuantinsuyo, a la capital imperial, a Cuzco, y estarán a la espera de que se construya el Gran Museo del Tahuantinsuyo, que se estima estará terminado para finales de 2012, principios de 2013. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con más consultas de nuestros oyentes. Martín. Dice Jesús sobre el tema OVNI y amenazas hipotéticas de seres extraterrestres, que le parece a él que es mucho más probable que lo que realmente se pretenda es que la gente esté atemorizada y menos que la amenaza sea real, o que haya una probabilidad a un nivel, dice, que no sea cuántico de lo que sea. ¿Cómo? Vamos, que es más probable que la... Insistan, que el asunto es para atemorizar a la gente que una amenaza real. ya hace muchos años hablaba, ¿os acordáis de aquella historia del informe Iron Mountain? Uh-huh. ¿No? De las amenazas. Uh-huh. Siempre hemos vivido amenazadas, o se han fabricado esas amenazas, el miedo al comunismo, ahora el miedo al Islam, vendrá el miedo a los chinos, y ya se decía ahí que la amenaza extraterrestre es el último gran terror con el que se nos puede... Pero el informe Iron Mountain es fascinante e interesante, porque no lo hace un pirado, seguramente está Albright detrás de ese documento, claro. Independientemente de que... El comité ese de sabios que reunido por el presidente norteamericano, eso podría ser no ser cierto, pero el planteamiento que hace el informe Iron Mountain es que hay dos tipos de economía, la economía de guerra y la economía de paz, y que la economía de paz no es rentable para el mundo, claro. Y que entonces ahí es necesaria una economía de guerra. De mantener la tensión. Exacto. Esto en los últimos años, ¿no? Es evidente. Sí. Y plantea lo que el futuro, se anticipa muchísimo al futuro el informe Iron Mountain. Sí, lo que pasa que... En conceptos generales, ¿no? La existencia de mantener siempre una amenaza. Una tensión, sí, tensión permanente. Es interesantísimo. Sí, pero fijaros que incluso en la base es lo que decía los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, la esencia era esa. Es decir, tiene que haber siempre una amenaza, un enemigo real o imaginario para mantener unido a un pueblo. Y a partir de ahí, a ese pueblo le puedes manipular. Y le puedes manipular... Forma parte de la naturaleza humana, por desgracia. Claro. Pero en esta ocasión se hablaba de economía, además, para que las cosas progresen en lo económico. Es necesario una economía. Básicamente, de guerra, ¿no? los mecanismos de manipulación siempre han sido los mismos. Es decir, sobre todo en épocas ya de democracia, porque cuando ha habido dictaduras, monarquías, pues punto, lo que dijera el dictador o lo que dijera el monarca de turno. Pero en situaciones de democracia... tienes que buscarte siempre un enemigo, porque ese enemigo es lo que mantiene cohesionado al resto del pueblo. Y si ese enemigo no es real, es decir, porque no hay una amenaza real de guerra, pues te lo inventas. Sí, y te lo inventas, puede ser o bien con catástrofes naturales, cuidado, o bien con una amenaza extraterrestre. Probablemente los extraterrestres tienen armas de destrucción masiva. Sería su peor error, ¿eh? Sí, con lo cual quiere decir que también pagan impuestos, ¿no? Masiva y más altos impuestos. Oy. Bueno, Gianluca ha sido uno de los primeros que ha estado visitando la página sobre el FBI, que luego, si puedes, la recuerdas, porque hay algún otro que no la ha pillado y quiere consultarla. Dice, ¿no resulta curioso que se aporten documentos del asesinato de Robert Kennedy y no del asesinato de John? Sí, pero es por eso, porque filtra lo que ellos quieren. O sea, no es que más curioso que otra información que hayan desclasificado. Hay cosas que quieren dar a conocer porque pues, consideran que ya no se llega a más testimonios, y otros que todavía hay puntos o flecos que están abiertos y que nosotros no conocemos, pero posiblemente están abiertos. Y seguro que con los de John hay muchísimos flecos abiertos. De hecho, cada dos por tres siempre sale algún libro de investigación donde se revela algún dato controvertido, de si alguna otra bala fantasma, mágica, que si algún otro francotirador, siempre hay un elemento nuevo. Sin embargo, con Robert Kennedy, pues parece que la cosa quedó bastante clara y no había más leña que la que ardía. Sí, a mí me da la sensación de que por lo que da a entender nuestro oyente es eso, ¿no? Con Robert Kennedy se pueden decir los nombres y con John F. Kennedy todavía no. Todavía no. Bueno. Yo ahí sí que también otro... Robert Kennedy era bastante más peligroso para el sistema que John Fitzgerald. Ya, pero no llegó a gobernar, con lo cual... Luego, es porque lo mataron. Por si no hubiera sido presidente de los Estados Unidos, ¿eh? Seguramente. Uh-huh. Sí. Estamos de acuerdo tú y yo, qué cosa más curiosa. Pues, sí. Jesús, que lo comenta Silvia, porque hay varias consultas. Repito, es el HTTP, con las dos barritas, deletreo sería VAULT, Baul, que significaría bóveda en inglés, punto FBI, punto GOV, de gobierno. ¿Vale? Y muchas otras preguntas de nuestros oyentes tienen que ver con la presencia de Carlos, y que celebran que lo puedan escuchar esta noche en La Rosa de los Vientos. Y entre otras cuestiones, Francisco Calvo nos dice, Carlos, que has dicho que el fenómeno OVNI en ocasiones es como un gran teatro, pero él pregunta, ¿pero un teatro de quién? ¿De los gobiernos? O no hacemos eso, es la forma en la que se representa, es un escenario. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Cuando se produce la primera gran abducción de la historia, la del matrimonio Hill, ocurre una cosa muy curiosa. Cuando se les hace las regresiones y ellos describen lo que han visto. Entonces, lo que han visto es un disparate total. O sea, han visto una especie de nave extraterrestre que tiene un timón y hay un mapa. Pero ¿qué navegante estará ni un mapa y un timón? O sea, es un disparate total. Es absurdo. O sea, sin embargo, es curioso porque es lo que la gente tiene... Lo que ellos mismos interpretan, que es una nave, y se crea una nave a su mente. Pero claro, la nave está llena de distorsiones de alguien que no tiene por qué saber cómo es una nave. Entonces, es una especie como de barco de pesquero, pero con luz y un poco más extraño. Entonces, en general, todo el fenómeno ovni está rodeado de un entorno totalmente absurdo. Y ese entorno absurdo es básico de toda la historia de la fenomenología, desde el principio hasta ahora mismo. Es decir, siempre es una especie como de teatro, como si te colocaran o apareciera entre nosotros algo que es interpretable por nosotros mismos y nuestras situaciones, pero que no tiene probablemente nada que ver con la realidad. Pues dice Cristóbal, no sé qué se esconde tras la supuesta desclasificación de estos documentos, aunque si me tuviese que inclinar por algo sería por una mera maniobra de distracción. Dice Cristóbal que si una nave extraterrestre se estrella, ¿no creéis que con la tecnología que manejan podrían hacer fosfatina esos restos sin tener que acercarse a la Tierra? ¿Por qué dejar pistas, huellas, etcétera? Bueno, por otro ejemplo, en el año 90 y algo, durante los bombardeos sobre Serbia, derribaron un F-117 los serbios. Eso es como si estamos ahora mismo en San Sebastián los Reyes, ¿no? Pues como si derribas un F-117 aquí. Bueno, pues la gente del lugar, o sea, los serbios, no consiguieron coger los restos. Los sacaron los americanos antes. O sea, imagínate, por supuesto al piloto también, imagínate lo que podría hacer una tecnología superior. Si fueran tan superiores, no los cogería un radar. Los aviones actuales evitan los radares perfectamente. Desde hace 50 claro, años. Exacto. No tienen un... Es por eso Jesús y yo, en la famosa conferencia de Sevilla que hablaba antes Manuel, sosteníamos que a lo mejor no son ni objetos ni volantes, que es otra cosa. Y a Genatón, lo que quiere preguntar es a Lorenzo. Dice que ha leído tu obra, Terrores Nocturnos, y dice que el relato, el balneario, ¿en qué caso está basado? Bueno, el caso del balneario está basado en un balneario que existe, que además es una auténtica maravilla, que se encuentra en el desfiladero de la Ermida, en Cantabria. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, pues prácticamente esa carretera que conduce hacia Potes, y vuelvo a repetir, es una auténtica pasada. Era un balneario que estaba hasta hace muy poquito tiempo completamente derruido. Yo tuve la oportunidad de asistir allí en compañía de varios amigos al rodaje de una película que se llamaba Piensa, una película que estaba, bueno, pues por ir rápido, eran 5 personajes que acudían aquí, después de que les lloviera mucho, y empezaban a escuchar las voces de cada uno de ellos, los pensamientos de cada uno de ellos, salvo uno que escuchaba los pensamientos de la casa. Eso, la verdad es que me ayudó bastante a crear un poco esta historia, y no solo eso, es decir, es que en este lugar se produjeron aquella noche que estuve entre otros, estuve en compañía de Pedro Amorós haciendo cosas raras por allí, y lo que pasó, os aseguro que yo me considero persona escéptica, pero lo que veo me lo creo, y aquella noche vimos muchas cosas, o por lo menos oímos. Dice Rafael, mi pregunta es sobre la Semana Santa. Si el Viernes Santo representa cuando crucificaron a Jesús, y según dicen resucitó a los 3 días, eso sería sábado 1, domingo 2 y lunes tercer día. ¿Por qué se celebra el domingo de resurrección y no el lunes? Entiendo que cuentan el viernes como día 1. Pero me gustaría saber por qué lo cuentan así y si tiene algo que ver con el hecho de que los romanos no tuvieran el número 0 y empezaran por el 1, pregunta Rafael. No, no tiene nada que ver con eso. De hecho, tampoco fueron 3 días exactamente. No llegó ni siquiera 3 días la crucifixión. Pero es un cómputo que se hace de forma pues interesada, ¿no? Porque de hecho estábamos hablando de que el día más sagrado para aquella época para los judíos era el sábado, no el domingo. El domingo se considera sagrado en el cristianismo, y además no es un elemento original del cristianismo, sino que viene derivado del mitraísmo. El mitraísmo se consideraba el domingo como su día sagrado, incluso el culto al Sol Invictus también lo celebraban el domingo, y por cierto la aureola que tienen todos nuestros santos viene de ese culto, del Sol Invictus, por tanto un culto pagano. Entonces, se establece que es el domingo porque es la fecha primordial de los cristianos, y entonces tenía que haber un cómputo desde el domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección, y el domingo es el que marcaba las pautas. Realmente, si fuéramos rigurosos en la cronología de la pasión y muerte de Cristo, veríamos que las fechas que nosotros ahora tomamos como reales no coincidirían. Pero bueno, así con tantas y tantas cosas, empezando por su fecha de nacimiento y por su fecha de defunción, que tampoco son las exactas. Y tenemos otro oyente, dice, sobre el tema de los avistamientos ocurridos a finales de los 90, dice, en el llamado triángulo magnético en la zona sevillana de Aznalcóllar. Dice, aquí en España también existen numerosos casos de este tipo, si podéis comentar algo. El triángulo magnético, vale, en Aznalcóllar, ¿no? Hombre, Aznalcóllar es célebre porque allí hubo un caso... Casos, ha habido casos muy interesantes, claro. Pero no en los 90, además, sino en los 80 y en los 70. Los 70, ¿no? Pero nada que ver con triángulos magnéticos, ¿eh? Sino casos muy interesantes, pero ahora mismo es que... Habría que revisar los triángulos magnéticos, no sé a qué se refiere. No sé, pues, lo que tiene que ver con... las ortotenias o lugares de zonas de avistamiento. Conocía uno, por lo menos hubo cierta literatura, ¿no?, hace unos 20 años, lo que se hablaba del triángulo magnético, pero los Baleares, en las Islas Baleares, ¿recordáis que era el triángulo del silencio? Sí. Había anomalías electromagnéticas y tal. Pues eso es como el tema de los 12 triángulos de la muerte, de las 12 localizaciones, en forma de triángulo, aparentemente a partir de la idea del Triángulo de las Bermudas, en donde ocurrían hechos de ese estilo, ¿no? Claro, que es un libro, además, de Antonio Rivera, que hizo el de los 12 triángulos. Siempre se hablaba del triángulo famoso de las Bermudas. Se habló también del Triángulo del Diablo de Japón, pero luego resulta que había mucho más triángulos, incluso algunos como hexágonos. Hay un hexágono que llaman el hexágono de Ateras, del Cabo de Ateras, donde ahí desaparecían también muchos barcos y muchos aviones. Y sin embargo, tenía forma de hexágono, no tenía nada que ver con un triángulo. Bueno, muy rápido, Carlos, la semana pasada nos escribió para recomendarnos la película Equilibrium, con Christian Bale, Emily Watson, Sin Bean, donde también toman en esta película una droga para suprimir los sentimientos. Y finalmente nos escribe desde Honduras, de Centroamérica, Eder, y dice que le gusta mucho el programa y le gustaría que comentáramos por qué las emisiones del programa son de madrugada en España, que le llama la atención. Bueno, pues él tiene la suerte de poderlo disfrutar por la tarde, ¿no? Gracias a ese cambio, que por eso estamos en la madrugada, para poder llegar a más lugares del mundo a una hora más asequible. Ese es el objetivo, es un objetivo internacional de la Rosa de los Vientos. ¿Qué va? Es porque es habitual. El siguiente será hacerlo allí. Sí. Claro. La tertulia ha acabado, pero sobre todo, Carlos, muchísimas gracias por acercarte a nosotros. Nos veremos. Placer total. Y al resto, bueno, gracias y nos escuchamos el fin de semana que viene. Muy bien.